Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Ahora nos vamos un poquito al aspecto de la salud, de la belleza, y en este caso hemos contactado al maestro Víctor Sadia Haddad, fundador y director general de Bioden México, una empresa, yo creo que la empresa más grande del mundo en preservación de células madre dentales. ¡Caracoles! ¿De qué trata esto? Bueno, pues él nos lo va a platicar en este instante. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buena tarde. Hola Rubén, buenas tardes. Gusto en saludarte. Oiga, pues lo hemos contactado, agradecemos un espacio de su tiempo para que nos platique acerca de esto que pues no estamos muy familiarizados. Creo que mucha gente ha escuchado de las células madre, pero en este caso dentales, denos los pormenores, por favor, de qué trata y en qué nos beneficia a los que estamos escuchando esta tarde, por favor, maestro. Claro que sí, Rubén, pues muchas gracias por la invitación. El tema de las células madre es un tema bastante innovador, pero que ya lleva más de 20 años en investigación clínica. Y lo que nosotros hacemos principalmente es obtener células madre de los dientes de leche de los niños. ¿Qué son las células madre? Las células madre son células que pueden formar distintos tipos de tejidos en el cuerpo humano. Pueden formar hueso, pueden formar músculo, cartílago y tejidos constructivos de varios órganos. Entonces lo que nosotros hacemos es, cuando los niños van a mudar su dentición de leche, su dentición primaria, estos dientes, en vez de guardarlos bajo la almohada, los mandamos al laboratorio para que del interior podamos obtener células madre, se multiplican y se conservan de forma congelada, se criopreservan por largo plazo, para darle al paciente y su familia un seguro biológico que en un futuro se llegara a necesitar, tenemos las mismas células del paciente para tratarlo en varios tipos de enfermedades. ¿Cómo cuáles serían estas, maestro, las que podemos se pueden tratar en el caso de ser diagnosticado? Mira, el tema de las células mesenquimales, que es el nombre técnico de estas células madre que guardamos de los dientes, es muy amplio y hay varios tipos de aplicaciones. Hoy en día hay mucho éxito en aplicaciones, por ejemplo, para lesiones deportivas, para la regeneración de cartílago, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones también para regeneración de piel después de quemaduras de segundo y tercer grado. También hay aplicaciones para infartos cardíacos, hay aplicaciones también para cuestiones de enfermedades neurodegenerativas. Y esto es algo que está en mucha investigación, que todavía no se puede, digamos, curar estas enfermedades, pero hay muchos avances para lograrlo. Entonces es un mundo muy muy importante lo que está sucediendo ahorita con la ciencia, porque estas células están abriendo un amplio espectro para ayudar a los especialistas de todas las especialidades médicas para poder utilizar estas células y regenerar a los pacientes después de enfermedad o lesión. Maestro, este método de las células madre, ¿sí es efectivo? ¿Ya cuánto tiempo llevan en el estudio? ¿Por qué apenas se está dando, digamos, que a conocer? Nosotros, como decías, Bioden es la empresa más grande a nivel mundial. Nosotros llevamos 8 años en México y trabajamos con muchos dentistas a nivel nacional. Estos dentistas han sido capacitados por nosotros y ellos pueden informar y obtener las piezas dentales de los pacientes para mandarlas al laboratorio a criopreservación. Pero como tú dices, es algo muy nuevo que muy poca gente conoce y por eso estamos tratando de informar al público de las grandes aplicabilidades terapéuticas que tienen estas células para que se animen a guardar estas células con nosotros y pues que tengan este seguro biológico para sí mismos, los pacientes y sus familias. Porque estas células se pueden no solamente usar por el paciente que las va a guardar, sino también las pueden usar sus parientes cercanos y en ese sentido cubrir biológicamente a su familia en el futuro. Una de las aplicaciones que ahorita se está poniendo muy de moda, si me permites platicarte, Rubén. Sí, adelante, maestro. Son la de rejuvenecimiento facial a partir de las células madre. Esto no es un tema, digamos, como tal médico, pero es un tema de salud, es un tema de estética y es un tema en el que hombres y mujeres están muy interesados. Y de lo que se trata es revertir los efectos del fotoenvejecimiento, es decir, de exponernos al sol durante nuestras vidas hace que nuestra piel pues envejezca más rápido, se manche, se arrugue. Y lo que hacemos nosotros con las células madre es implantarlas directamente en la cara, en varias partes de la cara, para regenerar lo que se llama la colágena y la elastina, que son los tejidos que forman, digamos, o le dan la consistencia a nuestra piel. Y en este sentido, cuando tú le pones células madre a un paciente, se le desvanecen las arrugas, y tiene efectos de rejuvenecimiento facial muy importantes. Exclusivamente, esto puede ser en cara, cuello, en el escote, que nos encanta a los caballeros, obviamente, y manos también, ¿no? Efectivamente, se usan estas 4 áreas que mencionas, dependiendo de lo que el paciente quiera o puede todas las áreas. Se combina con una solución que se llama plasma rico en plaquetas. El plasma es una solución que nosotros obtenemos de la misma sangre del paciente. El plasma es un componente de nuestra sangre y nosotros combinamos ese plasma con células madre para colocarlas en cara, cuello, manos y escote para tener efectos de rejuvenecimiento de piel y pues lograr una apariencia mucho más joven de todos los pacientes que quieran hacer este tratamiento, que no es doloroso, no es caro y realmente pues se ven efectos no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, porque estamos dando una piel nueva al paciente y le estamos dando tejido nuevo que hará que su piel sea más firme, más tersa y mucho más hidratada. Maestro, pues muy interesante, súper interesante lo que nos está comentando esta tarde aquí a través de los micrófonos del Punto Crítico. Y si es tan amable de, obviamente, la gente interesada, las damas interesadas o los caballeros que quieran regalar algo especial a sus damas, ¿dónde pueden obtener mayor información? Y si nos puede compartir pues las redes sociales, ¿cómo es que podemos adquirir estas células madre dentales? Claro que sí. Nuestro call center está a la disposición a nivel nacional. Tenemos, como te decía, oficinas en varias partes del país. Y además esto se puede hacer desde casa. El número del call center es el 01800-999-3336. Repito, 01800-999-3336. Y nos pueden buscar en Facebook también como Bioeden México, que es esta empresa que yo represento, y pues tenemos preservados las células de miles de pacientes mexicanos para que guarden sus células madre de los dientes y las puedan usar en un futuro. Excelente, excelente. Ahora sí que dirían por allá, el hada de los dientes sí existe, ¿eh? Sí, es correcto. El hada de los dientes o el ratoncito de los dientes sí existe. Maestro, pues no sé si gusta hacer algún comentario final. El maestro Víctor Zaya, fundador y director general de Bioeden México, la empresa más grande del mundo en preservación de células madre dentales. Claro, Rubén, mi último comentario sería, yo invitaría a todo tu público, a tu amable público, de que pues busquen la comunicación con nosotros. Tenemos un equipo de asesores que los podrán guiar en todas sus preguntas que tengan acerca de terapia celular, es decir, qué aplicabilidades tienen estas células, dónde se las pueden aplicar si en caso de que se requiera para tratar alguna enfermedad, y también para temas estéticos y también obviamente la preservación. Entonces nuestro equipo de asesores podrá hacer planes a la medida de los pacientes para que puedan acceder a esta tecnología de punta y realmente entrar a lo que es el siglo XXI de la medicina regenerativa. ¿Nos repite por favor las redes sociales o el sitio de internet? El número es el 01800-999-3336. Y el sitio web es español.bioeden.mx. Y las redes sociales nos pueden encontrar como Bioeden México, Banco de Células Madre Dentales. Perfecto, me parece extraordinario. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por comunicarnos estos avances en la medicina y obviamente avances científicos. Le mandamos un fuerte abrazo y lo mejor aquí en el Punto Crítico. Igualmente, Rubén, aquí estamos a sus órdenes siempre. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Es lo que nos gusta aquí en el Punto Crítico, tener información útil para la toma de decisiones. Vamos a una pausa, vamos a un corte y continuamos con ustedes. Estos son los estrenos que verás en cartelera para esta semana. I'm so sorry, were you still talking? Dirigida por Justin Ronin y Spin Samberg y protagonizada por Johnny Depp y Geoffrey Rush, Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar es la quinta entrega de la exitosa serie cinematográfica Piratas del Caribe. En esta entrega podremos ver a Jack Sparrow lidiando con letales marineros fantasmas liderados por el aterrador capitán Armando Salazar, quien está empeñado en matar a todos los piratas del mar, en particular a Jack. Se tiene previsto que este 26 de mayo sea el día en que se estrene esta tan aclamada película. Get Out, o Huye en español, es el nuevo tráiler de suspenso en el cual un joven afroamericano visita la finca familiar de su novia blanca, pero termina dándose cuenta que la verdadera razón por la que fue invitado es más siniestra de lo que imaginaba. La cinta ha sorprendido a la crítica y actualmente tiene un 99% de aprobación por quienes la han visto. Llegará a las salas mexicanas también este próximo 26 de mayo. Hasta la fecha, la película de Jordan Peele es la primera de un director guionista afroamericano cuya ópera prima rebasa los 100 millones de dólares. Y por si te quieres quedar en casa, Netflix tiene preparado para este viernes 26 el estreno de la película War Machine, protagonizada por Brad Pitt, quien regresa a la pantalla encarnando a un general norteamericano en Medio Oriente, cuya egolatría y arrojo a toda prueba terminan catapultándolo al vacío, cuando su prestigio militar y poder político desaparecen de un día para otro a causa de una investigación periodística. War Machine se basa en el libro Los Operadores, historia interior salvaje y aterradora de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, del fallecido periodista Michael Hastings, y solo estará disponible en la plataforma y en algunas salas de Estados Unidos. Y si aún no sabes qué ver, te recomendamos que veas Alien Covenant. Este es el segundo capítulo de la trilogía que comenzó con Prometheus y que conecta directamente con el trabajo de 1979 de Scott en la ciencia ficción, donde el equipo de la nave de Covenant descubre lo que creen que es un inexplorado paraíso, pero en realidad es un oscuro y peligroso mundo cuyo único habitante es el sintético David, superviviente de la desafortunada expedición de Prometheus. Estas fueron las recomendaciones que tenemos para esta semana del mundo cinematográfico. Yo soy Luis Alberto López y nos pueden encontrar como Palomearte a través de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente cápsula de Palomearte.